El viaje de Thor al país de los gigantes. Tialfi y su hermana, Roskva, vivían con su madre y con su padre, Egil, en una granja situada al borde de los páramos salvajes. Más allá de su granja había monstruos, gigantes y lobos, y en muchas ocasiones Tialfi había tenido que huir, pero había corrido más velozmente que cualquiera de los peligros que lo amenazaban. No había nada ni nadie que le ganara una carrera a Tialfi. Como vivían en el límite de las tierras salvajes, Tialfi y Roskva estaban habituados a los milagros y las cosas extrañas que sucedían en su mundo. Pero nada tan extraño como el día en que dos visitantes de Asgard, Loki y Thor, se presentaron en su granja en un carro tirado por dos enormes machos cabríos, a los que Thor llamaba Gruñidor y Crujedientes. Los dioses buscaban un lugar donde pernoctar y comida para saciar su apetito. Eran enormes y poderosos. «No tenemos comida para huéspedes como vosotros», dijo Roskva, disculpándose. «Tenemos verduras, pero el invierno ha sido duro y ya no nos quedan gallinas». Thor soltó un gruñido, sacó un cuchillo, mató a sus dos cabras, las despellejó y las metió en el gran caldero que colgaba encima del fuego. Mientras tanto, Roskva y su madre cortaron las hortalizas que tenían guardadas para el invierno y metieron los trozos en el caldero. Loki se apartó un poco con Tialfi para hablarle. El chico se sentía intimidado ante el dios. Sus ojos verdes, sus labios agrietados y su sonrisa le parecían impresionantes. Loki le dijo, «¿Sabes una cosa? El tuétano de los huesos de esas cabras es la mejor comida para un muchacho como tú. Es una pena que Thor siempre se lo quede para él. Si quieres ser fuerte como Thor cuando crezcas, tendrás que probar el tuétano de esas cabras». Cuando la comida estuvo lista, Thor cogió toda una cabra para él solo y dejó la carne de la segunda para que se la repartiera a los demás. Desplegó las dos pieles en el suelo y, mientras comía, fue depositando los huesos pelados de su cabra sobre uno de los pellejos. «Dejad vuestros huesos sobre otra piel», indicó a los demás. «Y no los rompáis, ni los chupéis. Comed solamente la carne». «¿Decís que vosotros comís deprisa? Tendrías que haber visto a Loki devorar la comida». En un momento, la tenía delante y al momento siguiente se la había terminado. Y se estaba enjugando los labios con el dorso de la mano. Los otros comían más lentamente, pero Tialfi no podía olvidar lo que le había dicho Loki. Y cuando Thor se levantó de la mesa para hacer sus necesidades, el muchacho sacó su cuchillo, partió uno de los huesos de las patas de la cabra y comió un poco de tuétano. Después dejó el hueso roto encima del pellejo y lo tapó con otros huesos intactos, para que nadie lo notara. Esa noche todos durmieron en la gran sala común. Por la mañana, Thor cubrió los huesos con los pellejos, empuñó su martillo Mjolnir y lo levantó. Entonces dijo, «Gruñidor, recomponte». Estalló un relámpago y de inmediato el macho cabrío se desperezó, baló y empezó a pacer. A continuación, Thor proclamó, «Crujedientes, recomponte». Y el segundo macho cabrío hizo lo mismo que el anterior, pero enseguida pareció trastabillar y se fue cojeando en dirección al otro, dejando escapar agudos balidos como si le doliera algo. «Crujedientes tiene rota una de las patas traseras», dijo Thor. «Traed paño y unas tablas». Le entablilló la pata y se la vendó. Cuando hubo terminado, se volvió para mirar a la familia anfitriona. Tialfi nunca había visto nada tan aterrador como los ojos ardientes y enrojecidos de Thor. El dios apretaba con fuerza el mango de su martillo. «Alguien de vosotros ha roto ese hueso», dijo, con voz semejante al trueno. «Os di de comer, y os pedí solamente una cosa, pero me traicionasteis». «Fui yo», confesó Tialfi. «Yo rompí el hueso». Loki intentaba parecer serio, pero no podía evitar que una sonrisa le curvara las comisuras de la boca. No era una sonrisa tranquilizadora. Thor enarboló el martillo. «Debería destruir toda esta granja», masculló. Egil pareció espantado y su esposa rompió a llorar. Entonces Thor añadió, «Dime una razón para que no arrase este lugar y lo convierta en escombros». Egil no dijo nada, pero Tialfi se puso de pie y declaró, «Mi padre no tiene nada que ver en esto. Él no sabía nada. No lo castigues a él, sino a mí. Mírame. Corro a gran velocidad y aprendo rápido. Deja en paz a mis padres y llévame contigo para que sea tu sirviente». Su hermana Roskva también se puso de pie. «Mi hermano no se irá sin mí», dijo. «Si te lo llevas, tendrás que llevarnos a los dos». Thor se lo pensó un momento y dijo, «Muy bien. De momento, Roskva, te quedarás aquí y cuidarás de mis dos cabras, mientras a Crujedientes se le cura la pata. Cuando vuelva, os recogeré a los tres». Se volvió hacia Tialfi. «Y tú vendrás con Loki y conmigo. Iremos a Utgard».